Vamos a la sección favorita mía y de otros oyentes. Vamos a hablar de la sección No Podés, que nos trae Noé unas noticias insólitas. Noé, ¿qué tenés? Bueno, hoy le traigo esas noticias increíbles como todos los sábados. A ver. ¿Comenzamos? Sí, dale, dice, comencemos. Le dona un riñón a su jefa y después la despiden. Ah, qué. Así como lo escuchan, te pagan muy mal. La despidieron después que ella ha donado su riñón. Qué desagradecido. Terrible. A ver, contame, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, Debbie, una estadounidense de 47 años, de Long Island, es divorciada y madre de dos hijos, fue puesta de patitas en la calle después de someterse a una operación para entregarle el órgano que necesitaba su superior, Jackie Brugta, de 61 años. Que chupa medias primero, pero... Claro, ¿qué necesitas? Un riñón, ya te lo doy. Sí, jefa. Todo con tal de que la hacienda, me parece, ¿no? Y era como para quedar bien, ¿viste? Cuando uno dice hay que dejar todo en el trabajo, es hasta el riñón hay que dejar. Literalmente. Literalmente. Decidí convertirme en su donante de riñón y ella se llevó mi corazón. Muy poética ella. Ah, una metáfora, no, pensé que la había estafado. También le donó el corazón. No, es que dio todo. Sino que solamente donó el riñón, pero ella se sintió tan estafada que creyó, bueno, que también dice que se le llevó el corazón, pobre. Después de que Brugta necesitara un trasplante de riñón y ella se ofreciera, ¿sí? Esta misma decidió despedirla. Capaz que no le sirvió el riñón. Claro, dicho, no, mira lo que me das, me das algo que no me sirve, me estás cargando, te vas. Fuera. Chuf. Dice, fue en enero de 2011 cuando recibió una llamada de su jefa que le preguntó si su oferta todavía continuaba vigente. Aunque finalmente, por incompatibilidad, el riñón que le extirparon a la señorita Stevens fue a parar a un paciente de Missouri, mientras que a su jefa le pusieron uno llegado de San Francisco. Creo que es lo peor que te puede pasar. Obvio. Le das un riñón a tu superior para quedar bien y después no le sirve y se lo dan a otro. ¡Estamos en una trampa! Devuélvamelo si no se le sirve. Claro, ahora que se lo devuelvan. Claro, si no le sirve a la superior que se lo devuelvan a ella. O que lo venda ahora que se quedó sin trabajo, no sé. Claro, también esa es una buena opción. Tenemos que haber contactado con Debbie, pobre. En cualquiera de los casos, la intención fue la que fue, y tras todo aquello, una Debbie Stevens sin riñón comenzó a tener unos problemas de salud que le impidieron asistir a su puesto de trabajo por unos días. Sí, naturalmente, seguramente, sí. Claro, seguramente. Por lo que Brugta decidió despedirla. Si no lo hago, pensarán que te doy un trato especial, le dijo. Bueno, como lo oyeron. Bueno, pero es así, que las demás que piensan que tiene un trato especial, que donen algo también si quieren tener el mismo trato. Claro, pobre, bueno, pero me parece igual una desagradecida total la jefa. Te donan un riñón. Está bien que no te sirvió, ¿no? Pero bueno, hacía falta que la despida por faltar un par de días. Además, se sentía mal por haber donado ese riñón. O sea, que si lo hubiera tenido, no se hubiera sentido mal ella. Se aprovechan de mi nobleza. Pobre, viste que no hay que ser tan genio, no hay que dar todo de uno. Hay que reservarse algo también. Bueno, ¿continuamos? Continuemos entonces. La verdad, bastante curiosa la noticia de el riñón donado. Bueno, ahora voy a contar una noticia que en realidad ya la sabemos todos. Esto. A ver. La pizza y el chocolate son tan adictivos como la droga. ¿Qué? Sí. Yo igual ya lo sabía esto. Ya me temía que algo algo por ahí andaba. Estaban cerca porque tienen un efecto muy adictivo. No sé, en mí, no sé que, cómo serás vos, Agus. La verdad, me diste un puñal. Son mis dos cosas preferidas en el mundo. ¿Te podemos decir que entonces sos chocoladicta, puede ser? Sí. Y la pizza. También, bueno. La verdad que me parece que me van a tener que mandar a rehabilitación. Claro. Y de paso sacarme lo que me dejan esas ricas comidas en la pancita. Encima eso, porque de última, bueno. Encima esto lo que tiene es un efecto nocivo en la salud que, bueno, en este caso no te mata neuronas, sino que te suma un par de kilos. La pizza y el chocolate están muy buenos, pero puede ser más peligrosos de lo que pensamos. Y es que unos análisis con animales demostraron que algunos alimentos con carbohidratos añadidos y grasas refinadas pueden generar adicción. Mira vos. Incluso algunos expertos estadounidenses han sido capaces de demostrar cómo algunos productos excesivamente procesados hacen que el cerebro humano sienta placer y los requiera. Es esto lo que nosotros cuando tomamos un chocolate, bueno, nos encanta, entonces lo que hace es que querramos consumir otro. A mí pasa igual, no con el chocolate, sino con los caramelos ácidos. Debo confesar que tengo una adicción con los caramelos ácidos. Muy raro, la verdad que caramelos hay de todos, re ricos. Y a ella le gustan los ácidos, los ácidos, que son es así, está desequilibrada. Los lipos están buenos para mí. Sí, me gusta, pero me causa una adicción. Empiezo a comer uno y después ya no puedo parar. Noelia es adicta, es gajidicta, porque es adicta a los gajitos. Totalmente, a los caramelos ácidos. Está bueno porque no hay, la gente no suele consumirlo, así que tengo como para poder abastecerme. Ella se voló la cabeza. Claro. Siempre tiene stock, Noelia. Totalmente. Este estudio ayudará a mejorar las dietas personalizadas para la obesidad. Nicole Avena, investigadora de la Escuela de Medicina de Nueva York. Avena. Avena, justamente. Mira qué tamaño saludable tiene también ella. De Nueva York y coautora del estudio, asegura que podemos cambiar la forma en que nos acercamos al tratamiento de la obesidad. Además, es muy sencillo demostrar que los alimentos procesados, grasos y azucarados como la pizza, las papas fritas, las galletitas o el chocolate son muy poco recomendables para la salud por provocar que se consuma de forma excesiva. El experimento, llevado a cabo por científicos del Instituto de Investigación de Florida, muestra con ratones cómo la comida chatarra es asimilada por el cuerpo humano como un medicamento real. Y pero... hay gente que es adicta al McDonald's, por ejemplo. Ay, no sé quién será. Las ratas esas habrán quedado, no sé, adictas y gordas, ¿no? Claro, sé. Han quedado pobres, les afectó. Le hicieron bolsa a la vida, quedaron re histéricas, me imagino. Quedaron con síndrome de abstinencia después de haber comido las cosas. Todos estos alimentos utilizados en el experimento, que fueron elaborados con sales, azúcares y grasas, actúan como receptores de dopamina. Lo mismo que sucede cuando se toman medicamentos y por ello crea la adicción. Mira vos, así que se puede ser adicto a la pizza y al chocolate. Sí, totalmente. A todo, ahí es como que ahí también entra mi adicción a los caramelos, que también es esto que todo lo que contenga carbohidratos, grasas y azúcares nos causan una adicción. Bueno, mira. Parece ser que volvemos a estar en graves problemas. Te voy a creer entonces, de tu adicción, entonces, cada vez que me digas que quieres un caramelo ácido. Bueno. Terminamos entonces con estas dos noticias, la verdad muy, muy curiosas, muy lindas. El que quiera ver la foto que acompaña a las noticias lo puede hacer en nuestra fanpage de Facebook, que es Todo Sigue Radio. Terminado entonces la primera parte de la sección No Podés, seguramente después vamos a seguir con más No Podés.